te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el suecito cortito de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Baila, nena, con Marama. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Cortito de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares.